¿Usted recuerda en particular cuando hacían guardias en esa época, si durante la noche se presentaba o tuvo la oportunidad de recibir órdenes del oficial de la torre de vuelo y en su caso para qué o cuál fue la orden? Sí, cuando estuve apostado ahí recibí órdenes. Bien, ¿qué tipo? ¿Recuerda qué tipo de órdenes? De que a tal horario, 9:30, creo que era 10, no sé, de la noche, abriera la barrera y no preguntara nada. Ajá. ¿Y a quién debía abrir la barrera? Que iban a ingresar vehículos y los camiones. ¿Cuántas veces recibió aproximadamente esa orden? Y dos o tres veces, creo. ¿Y a quién debía dejar pasar? Y Falcon, Peugeot, y dos o tres camiones que entraban. ¿Cómo eran los camiones a los que debían ingresar? Camiones que decían sustancias alimenticias, tipo Ajá. térmico. Bien. Dígame, cuando entraban estos camiones, ¿venían acompañados de los vehículos que Falcon o Peugeot dijo? Sí. Bien. ¿Qué era lo que hacían cuando pasaban, digamos, al sector del aeródromo? Y bueno, yo levantaba la barrera Sí. y ellos entraban, pasaban por el playón a la pista, y de la pista el avión ya estaba en el fondo de la pista, en la Ajá. punta o cabecera, no sé cómo. Bien. ¿Y recuerda qué avión era el que normalmente estaba allí esperando? El FIA. Ajá. ¿Sabe qué tipo de avión era este avión? ¿Qué era lo que se hacía con ese avión o para qué servía? ¿Cómo? ¿Para qué servía? Sí, si era un avión de De transporte, transporte, de de transporte. Bien. transporte. ¿Usted sabe si estos vehículos... ¿El avión estaba esperando estos vehículos con los motores encendidos? Y sí, entraban directamente a donde estaba el avión. Bien, dígame una cosa, los vehículos, ¿por quiénes eran conducidos, los Falcon y los Peugeot? Y gente de civiles. Gente de civil, ¿alguna vez De los vio? civil, ¿Usted sí. pudo verlos? Sí, los vi. Ajá. Pelo largo, Bien. grandotes. ¿Y sabe qué era lo que traían en esos camiones? Se comentaba ¿Qué era lo que se comentaba? que traían gente y que tiraban gente. Eso es lo que se comentaba. Entre nosotros comentaban. Bien, que traía gente y las tiraban ¿en Las dónde? tiraba Sí, al creo. mar. Sí.